jubilaciones seguirán en manos del ANSES. ¿Qué privatizarías? AFJP. También, por supuesto. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. We rock you. ¿Qué parís? El 22 de noviembre, vota a conciencia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.